Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es un noticiero. Esto no es Plaza Italia en Oasis. Thank you. Ay, qué bien lo estamos pasando en este programación especial de Día Feriado. Con buena música, por supuesto. Aquí está la voz fantástica, maravillosa de Josh Stone con Super Duper. Wow. Super Duper. Esto no es un extra noticioso. Esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl.

Actualidad al estilo Oasis. Escuchas Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Qué lindo momento, Marcelo. Estamos en este 8 de diciembre acompañándolos con buena música y los invitamos a no dejar de creer. No dejar de creer. Mira, eso lo dice Journey. Oye, pero todas las canciones a dos. Por supuesto. Increíble. Actualidad al estilo Oasis. Escuchas Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. So sick, I wish I'd stay.

Escuchas, esto no es Plaza Italia, con Marco Silva y Marcelo Comparini, por la 102.1 y oasisfm.cl. Well, we're living here in Allentown, and they're closing all the factories down. Out in Bethlehem, they're filling time, filling our forms, standing in line. Well, our fathers fought the Second World War, spent their weekends on the Jersey Shore. Programación especial, Marcelo, para este día santo, ¿no? Este día feriado. Sí, y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Ojo que hoy, este 8 de diciembre, no te quedes fuera del taller Riff, la guitarra eléctrica en 10 canciones con Mauricio Durán. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo vía Zoom. Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Y queremos ayudarlos en este momento de decidir algún regalo para los niños, para los sobrinos, para los nietos. Exacto. Especialmente en el mundo exterior, en línea. Pon atención, en línea, si te pones el chip de regalar, ahí vas a encontrar piscinas, cama elástica, juguetería exterior, hasta con un 50% de descuento. Busca tus regalos en línea.com. Nos vamos a la pausa. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Un

Esto no es un matinal. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Around and around, you turn me. I say to be respectful. qué lindo, Marcelo, lo hemos pasado fantástico. Súper bien. Y vamos a seguir en esta onda media bailable con Rod Stewart. Que pregunta si es sexy. Mira, en un día como hoy le tenemos que responder. ¿Es sexy? Nunca lo fue.

El grupo creí que era toda la comuna que junto al príncipe, a David, príncipe de Gales, David Bowie. Juntos están bajo presión y nosotros los apoyamos. Vamos con ellos. Slashed and torn. And she knows just what it's Actualidad al estilo Oasis. Escuchas Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. She's from a cosmic world. Bueno, Marcelo, espero que la programación esté ad hoc para este día tan, no sé, reflexivo, sí, con sí, tanta sí. calma, ¿no? George Michael, que es una persona que en vida fue bueno, muy... ya está arriba, sí, mirándolo. No fue muy reflexiva, sé, habla Jorge. De la libertad en su, en su máximo esplendor. Más general, claro, aquí está sí. Freedom. Love.